señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. El secreto de los hombres más ricos del mundo es pensar en grande. Ellos no se conforman con ganarse la vida o ver pasar el dinero para los bancos. Ellos prefieren generar empleo para que mucha gente se gane la vida y ser dueños directos de los bancos que manejan su dinero. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, de Colombia y el mundo, muy, pero muy buenos días. Ralph Waldo Ortiz, mi Master Mix, se acomoda como siempre en la sala del sonido. Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo al Día en Caquesá, Cundinamarca, les presenta una emisión más de este su programa institucional, El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día está llegando a todos sus hogares, oigan bien, por cortesía del consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro, del restaurante María, cocina criolla y platos a la carta, el concurso regional de jardines, patrocinado por el Hotel Pisibar Los Delfines, Natural Spa de Estética y Fisioterapia de la doctora Rocío Reyes, el restaurante Casa Los Ocobos en el Club de Leones Carlitos Vargas, Auteco Caquesa Motos y Repuestos, Deli Pollo Asadero y Restaurante, qué pollo tan rico el de Deli Pollo, la distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, el Paisita Echeverry por toda la región del Oriente distribuyendo los productos de Pan Bimbo, lo mismo que el Pisi Cabañas de Ato Grande, de don Vicente Gutiérrez Corredor y de Manuel, ahora se me dijo Oscar Manuel Gutiérrez Vanegas. El Centro Médico Caquesa del doctor Jairo Reyes García, el Vivero Caquesa del Pulmón Ecológico de la región, Fotos Esbal, donde sus fotos y videos le quedan muy bien, fotografía profesional, Casa Hotel Las Hamacas, en la calle del Comercio, número 428 en Caquesa, se siente como en su casa. Bueno, el campo al día, muy feliz, estoy muy feliz de estar otra vez ahí en su casa dando lata, ¿ah? Mostrando lo lindo que es Colombia. Me han dado una noticia muy linda por esta jornada ecológica y ambiental que vamos a hacer. Es que usted se imagina donde la gente del campo me haga caso y en cada casa tengan 10 matas de jardín, jardines. Eso es una campaña ecológica que va a alegrar el planeta. Me han contado fuentes de alta fidelidad que esta propuesta tiene acogida de una ONG internacional, que Dios quiera, no lo hago por sacar pecho, porque este programa ya vamos a completar 500 sábados. 500 sábados metidos en la cocina, metidos en la casa suya, en su sala. Siempre con lo mejor y diciendo la verdad. En el programa de hace 15 días hice una denuncia de lo que pasa con el Santiago Gutiérrez, otra vez el Santiago Gutiérrez, y leí la crónica de la página 14 y 15 del periódico El Espectador, y ahí dije la verdad. Yo supe que algunas personas llamaron por ahí a decir que callaran ese hijo de María Dolores. Pues yo no actúo así, yo hablo de frente con la verdad, y la persona que se sienta, el micrófono lo tiene abierto, pero muy decentemente, eso sí, yo aquí no admito grosería. muy decentemente, con la verdad. Y los invitados siguen siendo el padre Pablo José Tobar Arias, párroco de Caquesa. Padrecito, es hora de decirle la verdad a la gente, ¿por qué no asume su curul como conciliario del colegio? El invitado es Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, conciliario del Santiago Gutiérrez. Que venga José Joaquín Ortiz aquí y hable también. ¿Qué pasa con el colegio? Porque no podemos dejar acabar el colegio. Patrimonio cultural de los caqueseños, entregado por una dama muy querida que se desprendió de todos sus bienes para la educación de la juventud estudiosa de Caques, no, dice, para la juventud estudiosa del oriente de Cundinamarca, pero en especial los de Caques a mi tierra natal. Así dice el artículo 4 de los estatutos del Colegio Santiago Gutiérrez, para perpetuar la memoria de mi padre, don Santiago Gutiérrez. Por esa razón, yo quiero abrirles el micrófono a todos los que quieran, pero muy decentemente. Yo he sido muy decente y espero del otro lado la misma reciprocidad. Hoy tengo invitada Yolanda Rojas Herrera y al profesor Donald Rojas. Este hombre que yo presenté en alguna oportunidad nos tiene descrestados porque ya fue el único que tiene una escuela de fútbol y que ya tiene los muchachos jugando en campeonatos de talla nacional. Y decía mi profesor Jaime Garavito, alma bendita, cuerpo glorioso, cuando las cosas no nos salían bien, decía, no importa que nazcan chatos, lo importante es que respiren. Y me parece que lo que ha hecho Donald, pues me parece aplaudible. ¿Usted me puede ver mi frente? Yolanda, buenos días. Buenos días, doctor. Pues muy feliz nuevamente de estar aquí en su programa y felicitándolo por la labor tan bonita que está haciendo. Y pues claro que sí, la puedo ver. Pues mi frente era más arrugada que un acordeón. Y en buena hora, me presentaron el bloqueador solar, se llama Skin Block. Está hecho de caléndula y moringa. Oiga, bloqueador solar, con todos estos soles tan bravos que están empezando a salir. Y encima del bloqueador me aplico elixir hidratante. Señora, y todas las arrugas están yendo, no sé para dónde, porque ya mi frente está poco a poco. Llevo ya 12 días, todos los días con juicio. La moringa hace milagros hasta en la piel de las personas. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante Mariae. Cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, Motos y Repuestos, Delipollo, Asadero y Restaurante, distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente, Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García, Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, Fotosesval, fotografía profesional, Hotel Las Hamacas, Calle del Comercio 428 en Caquesa. El Campo al Día, la voz de la tierra. Raf Waldo Ortiz, Master Mix. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. solo protegiendo la libertad de los demás podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. Mensaje de El Campo al Día. Yolanda Rojas Herrera me estaba viendo la entrevista de Daniel Torres. Yo sé que anda muy ocupado. Estamos emocionados los santafereños porque creo que nos va a ir. Esta vez vamos a volver a alcanzar otra estrella. Bueno, Yolanda, ¿cómo sigue el CREA? Muy bien, doctor. Como se lo dije anteriormente, muchas gracias por darnos la oportunidad a el CREA, que es el Centro Regional de Emprendimiento y de Asistencia Empresarial. Pues estamos muy felices porque este proyecto que es del señor gobernador, en cabeza de la Secretaría de Competitividad con la doctora Clemencia Giraldo y el doctor Arnulfo Gutiérrez, está cumpliendo sus objetivos, que es poder llegar a toda la provincia. Hemos podido asistir a muchos municipios donde nos hemos contactado con los diferentes alcaldes o estos a su vez han delegado en diferentes secretarías la atención hacia nosotros. Hemos identificado bastantes proyectos productivos donde ya hemos iniciado esta labor muy bonita y donde la gente poquito a poco se va enterando de nuestra labor y de la existencia del CREA. CREA. Usted me dijo que para el 27... ¿venía el gobernador? ¿Aplazaron? Sí, pues lamentablemente se aplazó o más bien se canceló la venida del gobernador, porque pues tengo entendido venía a diferentes municipios de esta provincia, pero pues para muy, muy a pesar de nosotros, pues se canceló la venida, pero la inauguración del CREA sigue adelante, va a ser el próximo lunes 27 de octubre. Pasado mañana, hay que ir allá al CREA, ¿va a haber qué? Va a ser un acto muy sencillo en coordinación con la alcaldía municipal. Va a ser un acto protocolario en las instalaciones del CREA, que pues cabe la oportunidad para invitar a toda la población, no solo caqueseña, sino la provincia de Oriente, para que nos acompañen en las instalaciones del CREA el próximo lunes 27 de octubre. Estas instalaciones quedan al frente del hospital y en las mismas instalaciones funciona tránsito y transportes y la oficina de servicios públicos. Allí pues va a ser un acto muy sencillo donde pues vamos a tener unos actos culturales, unas palabras de los invitados y pues el acto inaugural como tal, pero pues va a ser muy bonito porque pues todas las personas van a tener la oportunidad de conocer y de saber qué servicios ofrece el CREA. A propósito de servicios del CREA, ¿cómo andan los contactos por allá con Finagro? Porque es que los campesinos del Oriente, toda esta región es 90% agrícola y pecuaria, más que todo agrícola. Y a los campesinos es a donde hay más que darle la mano. Sé que están haciendo el Censo Nacional Agropecuario, que va a permitir identificar cuántos campesinos se dedican y a sembrar qué, en dónde, cuántas familias hay, todas esas partes son muy buenas. La gestión que está haciendo usted ya tiene como un respaldo de esas entidades de Finagro y todos los que tengan que ver con programas de subsidio para nuestros campesinos. Sí, doctor. Este proyecto del señor gobernador, el CREA, pues básicamente articula a muchas entidades precisamente para poder ayudar a toda la población. Dentro de esa articulación, nosotros pues hicimos contacto con Finagro, no solo a nivel departamental, sino nacional, porque era pues un tema muy sentido en toda la población y más que todo en la población rural, donde este tipo de personas, los agricultores, quienes tienen aquellos proyectos productivos, necesitan de créditos que apoyen y fortalezcan su producción. Entonces, pues el CREA, viendo esta necesidad tan sentida en la población, pues hicimos una invitación a Finagro y pues finalmente lo conseguimos. Finagro va a estar aquí en Caquesá el próximo 13 de noviembre, que es un jueves, a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del CREA. Entonces, es muy bonita la oportunidad para invitar a toda la población, no solo caqueseña, sino de toda la provincia, para que venga y asista a esta charla informativa, donde va a estar Finagro a nivel departamental y nacional, explicando cómo son sus servicios, cómo pueden acceder, a quiénes se les presta, cómo se les presta, qué deben hacer, qué subsidios tienen estos préstamos, estos créditos. Entonces es una oportunidad muy bonita para todos aquellos que quieran hacerse a un crédito para fortalecer sus proyectos productivos. Les hago una invitación. Estamos por confirmar también la participación de Bancoldes, que es otro banco de segundo piso muy importante que también apoya todos estos proyectos productivos. Entonces, por favor, no se pierdan esa oportunidad, porque muchas personas tienen dudas: qué es Finagro, dónde podemos conseguir créditos, quiénes nos apoyan, a la gente menos favorecida, quiénes nos pueden apoyar. Entonces, esa es la oportunidad para que todos asistan a esta charla informativa y se enteren qué oportunidades tienen de crédito también con otras entidades como son los bancos de segundo piso. Bueno, no se queden quietos, no se queden quietos, vaya, pregunten. Pregunten, tiene el respaldo de la gobernación de Cundinamarca. Esta mujer es administradora de empresas, sabe del arte. Como yo también sé que salió, ¿cómo le parece? Moringa, ahora desodorante Rolón. ¿Ah? Le combate el mal olor y no le daña la axila, y las camisas no se le quedan manchadas, no le mancha las camisas. Mire, moringas con salvia, aloe vera y romero, un desodorante súper económico que lo tenemos en aquí en la Torre Sonora del Campo del Día, y que me gustaría que ustedes vean las bondades de este árbol de la vida. El que no me crea, métase a www.dongoogle.com y busque propiedades medicinales de la moringa, y ahí tiene muy buenos resultados. Hoy estoy hablando con Yolanda Rojas Herrera, del CREA. Crea, don Chucho, crea, don Luis, que esto es verdad, que hay gente que le está ayudando mucho, mucho a todos ustedes. Déjense querer, que eso no duele, decía mi abuelita. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Campo al Día, la voz de la tierra. Ecosistemas y Soluciones dan a conocer el más revolucionario sistema de energía solar. Calefacción de agua con energía solar para hogares, duchas, jacuzzis y piscinas. Sistema de calefacción de agua con energía solar para hospitales, hoteles y piscinas. Purificadores y destiladores de agua con energía solar. Plantas con paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica de uso casero, rural e industrial. Infolife 312-433-2303. Teléfono 8481-222. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Yo estoy muy feliz, muy pero muy feliz, porque la gente ya se ha inscrito al concurso regional de jardines. Va a ser el 20 de diciembre. Vamos a hacer, mirar cuántos jardines recogemos. Vamos a hacer videos. El Campo al Día Televisión tendrá sus cámaras por allá, sacando fotografías, y entre todo lo que consigamos de los jardines del Oriente, va a haber concurso regional de jardines. Vamos a entregar al primer puesto una ancheta navideña. ¿Cómo le parece una ancheta navideña? Muy bueno la oportunidad. Imagínese usted, la ancheta navideña. ¿Ah? Una ancheta navideña, un racimo de plátano, un cuarto de arroz, 5 gallinas. Oiga, a ver si de pronto una distribuidora ahí de gallinas nos patrocina. Va a llevar 13 litros de aguardiente, 3 pacas de cerveza. Va a llevar, yo no sé cuántos chorizos, unos 10 chorizos, ¿sí? Va a llevar un pernil de cerdo. Va a llevar, Toñito, ¿usted qué es el experto? Una cubeta de huevos, una de maicena para que hagan buñuelos, un cuarto de yuca. ¿Un bulto, papá? No, como mucho, por ahí medio, ¿ah? Y va a llevar una caja de Alka-Seltzer y una, aunque sea una de papel higiénico también, para todo el premio completo. Va a ser espectacular. Al segundo lugar le vamos a dar lo mismo, pero no tanto como este. Y al tercero y al cuarto hasta el quinto le vamos a dar premios. Concurso regional de jardines. Usted solo tiene que entrarse al muro del Campo al Día en el Facebook, y hay un grupo que se llama Concurso Regional de Jardines, y ahí me puede pegar todas las sus jardines. Enviémoslo, ya empezaron a llegar aquí los de Jabonera. Bueno, Y si usted tiene problemas de salud, mi estimada Yolanda, hay personas que tienen colesterol, triglicéridos, triglicéridos, colesterol, que Toñito Moyano tenía gota. Hay veces que se me indisciplina, Toñito. Hay veces que me indisciplina, entonces le toca ponerse juicioso a tomar moringa. Toñito se ha tomado ya, ¿qué? Como unas 10 botellas de moringa. Dos, pero últimamente, 12 botellas de moringa ha tomado Toñito Moyano. Y esa gota desapareció. Olguita tenía un problema de migraña tremendo y se puso juiciosa. Pues mire, sacaron el té de moringa, fullness, té de moringa. Usted se puede tomar, eso sí, media hora antes de cada alimento, porque si no, se me engorda. Ahora, si usted está pasadita de kilos, ahí está la magnífica oportunidad de bajar de peso. Bajar de peso, con disciplina. Pero si no se la toma y solo escucha aquí y no hace nada, pues va a seguir con esos benditos problemas de salud que tanto le aquejan al pueblo. Yolanda, bueno, ¿qué reacción ha tenido la gente ante la propuesta que se ha venido dando aquí y que vamos a patrocinar en este programa? Sea como sea, porque me parece que lo mejor que se le puede hacer a la gente es eso. ¿Qué respaldo ha tenido la gente? ¿Sí se han acercado? ¿Sí la han llamado? Sí, doctor, pues algo muy importante que nos sucedió fue cuando hicimos el programa del Campo al Día la primera vez aquí en sus oficinas. Sí, oye, ¿cómo llama la gente? Oiga el timbre ahí. Es que de verdad marcan ahí y me mandan mensajes de texto. Ya están entrando las llamadas. ¿Y eso que no le ha dado número? ¿Cómo es el número? Mi número es 311-848-5483. Repítalo, despacio, en cámara lenta. 311-848-5483. Bueno, dese en cuenta. Y me decía usted que la gente empezó a llamar y a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo van a ayudar? Sí, claro, después del programa que hicimos hace como un mes, fue bastante las llamadas que yo recibí, la gente queriendo informarse de qué se trataba, de cómo era y cómo podían acceder a los servicios, porque pues este proyecto que el doctor Germán Rojas Clavijo tiene es muy innovador, al igual que pues valga la oportunidad de felicitarlo, porque soy testiga a través de mucho tiempo, pues ha hecho muy buenos proyectos que han calado en la población y que han trascendido y pues están al servicio de la comunidad. A través de este programa, pues mucha gente se enteró y pues han acudido masivamente a las instalaciones del CREA. La forma de pronto de contactar a la comunidad es a través de las alcaldías municipales, y la gente que se ha enterado me ha llamado o ha asistido a las instalaciones. Nosotros hemos llegado y hemos tenido experiencias muy bonitas donde hemos apoyado proyectos productivos de gran variedad, desde la elaboración de un biodigestor, como proyectos de turismo, como madres cabezas de familia, en la elaboración de productos de aseo, diferentes temas nos hemos encontrado. Entonces ha sido muy bonita la concurrencia de la gente, pero quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos, porque para nosotros es muy difícil conocer de su proyecto, así como el doctor tiene estos proyectos que son tan innovadores como es la promoción de la moringa, pues asimismo usted que está en su casa puede tener un proyecto que es innovador y que de pronto ni se ha dado cuenta. Asista a nuestras instalaciones, llámenos, contáctense con nosotros, somos dos personas las que estamos al frente del CREA, coméntenos su idea de negocio y nosotros estamos dispuestos para ayudarle. Estamos cubriendo toda la provincia, estamos llegando a Chipaque, Une, Ubaque, Choachí, Fomique, Fosca, Gutiérrez, Quetame y Guayabetal. Entonces la idea es poder llegar nosotros a ustedes, pero necesitamos pues que ustedes se comuniquen, porque no sabemos dónde están, no sabemos de sus proyectos. Hemos podido asistir a aquellos que nos han comentado, pero sé que todavía nos falta muchísimo por cubrir. Entonces la idea es que nosotros podamos ayudarle en estos proyectos que ustedes tienen y fortalecer la parte productiva, la parte competitiva del departamento de Cundinamarca, que en últimas eso es lo que quiere el señor gobernador con este proyecto. Bueno, es Yolanda Rojas Herrera. Ella es la directora del CREA para el Oriente de Cundinamarca. Le voy a compartir, Yolanda, el champú con extractos de moringa. Y usted pensando allá en quedarse calvo, que se le cae mucho el pelo, Bueno, mire, esta planta es bendita. Champú de moringa. La hay solo o con, ¿cómo se llama? El acondicionador. ¿Sí? Dos en uno. Pero es Camoe presentando el champú de moringa. Hay muchas personas que se les cae el pelo de solo pensar en la plata. Vea, aquí está la solución. Champú de moringa. La mejor alternativa para que usted pueda salir de ese problema del cabello. Y la crema humectante nutritiva con aceites esenciales y moringa. Esta es para el cuerpo, para las manos. Mire, espectacular esto. Espectacular lo que está haciendo con la moringa. Hace un año que fui con Toño Moyano a Los Llanos y encontramos que solo había un producto. Ahora ya tenemos cualquier cantidad de productos de esta planta bendita que la encuentra aquí. Que la encuentra aquí en vino, en malteada, en cápsulas, en tabletas, en té, en champú. ¿Qué tal si se hace este tratamiento ya? ¿Ah? Bloqueador solar con el elixir hidratante para acabar con todas esas líneas de expresión que nos salen después de los 40. Esto es como una cuestión muy general para todos y que vamos a encontrar y a promover aquí. Voy a hacer una feria, voy a hacer una exposición, no sé cómo va a ser eso, para que ustedes conozcan estos productos benditos, que no son muy costosos. Yo estoy averiguando otras marcas, por ejemplo, del elixir, el que quita las líneas de expresión, y valen 80, 90 mil pesos. ¿Sabe cuánto vale este elixir? ¿Cuánto? 40 mil, ¿qué? 30 mil pesos. ¿Caro? Muy económico. 30 mil pesos. Y mírenme la frente ahí cada vez que me vean. Ya Fotosesval me está sacando las tres fotos. Antes, la foto antes, durante, y cómo va a quedar de bonita mi... ¿Ah? Yo me imagino los que no me quieren que están pensando de mí esta hora, pero la mejor solución es tomar moringa. Moringa, el árbol de la vida, con Yolanda Rojas. Y ya viene Donald Rojas a que hablemos de los niños y cómo les fue en ese torneo. A propósito, hoy, ¿sabe dónde voy a estar hoy? ¿En dónde? Hoy me voy para Veracruz. Muy interesante. ¿Sabe dónde es Veracruz? No, ni idea. Yo tampoco. Me han dicho que tengo que llegar a... Sí, la gente sigue llamando. Me dicen que tengo que llegar a Cumaral y de Cumaral para abajo 20 minutos, más o menos. Voy a estar con los chicos de la escuela de fútbol del profesor Jason el Mono Velázquez. Estamos viajando a esta hora de la mañana. Me parece que todo lo que hagamos, y en eso sí usted que es testiga, hay que empezar escuelas de fútbol para sacar campeones. Sí, claro, es un trabajo muy, muy arduo que no solamente debemos dejárselo a las personas que están al frente, dando esta parte técnica a los muchachos, sino también nosotros como padres de familia. Es un apoyo muy, muy, muy fundamental el que debemos darle a estos muchachos, porque yo misma viví esa experiencia. Hay que hacer un trabajo articulado con las instituciones, con los docentes y los padres de familia para poder precisamente obtener buenos resultados en el deporte. Y para tener buenos resultados y buenas cosechas, escuchen El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, rap, innovación y tecnología, filmación y fotografía profesional, restauración de fotos, edición de audio y video digital, fotomontajes, álbumes virtuales, escáner de imágenes, documentos, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Siempre que ustedes tengan en cualquier parte del planeta proyectos productivos, yo estoy endeudado por ahí con algunos cristianos porque, bueno, una calamidad de un ser muy querido que estábamos hablando de la radiestesia, sobre la radiestesia, que es energía. Ahora, si no me creen algo, métanse a don Google, todos lo saben, doctor Google, busque radiestesia. Oiga, ¿cómo a través de la energía? Estoy endeudado con algunos oyentes que quieren averiguar que en sus casas, la gente sigue llamando a Yolanda, porque es interesante. Muy interesante lo que se está planteando aquí hoy. Pero les decía, tengo algunas deudas con los oyentes, pero que tenemos que entrar a ¿cómo era que decía mi abuelita? Más vale tarde que nunca, o no importa que nazcan chatos, lo importante es que respire, decía Jaime Garavito. Ahí vamos, háganle caso a Yolanda. ¿Cuánto tiene que pagar Yolanda? ¿Cuánto dinero tiene que pagar don Luis, o don Pedro, o don Chucho, por la asesoría que ustedes en el CREA les dan? No, absolutamente nada, es totalmente gratis. Lo único que deben hacer es comunicarse con nosotros, darnos a conocer sus ideas de negocio, sus proyectos, si su proyecto ya está marchando, nosotros entramos pues a fortalecerlo. Entonces es un proyecto muy bonito, un programa muy bonito del señor gobernador, y los invito nuevamente para que se comuniquen con nosotros, nos hagan saber de todas sus ideas, de todos sus proyectos, y reitero nuevamente la invitación para que asistan a la charla informativa que va a haber el próximo 13 de noviembre en las instalaciones del CREA con Finagro y está por confirmar Bancoldes. También, eso se lo podemos decir aquí en el Campo al Día antes, para que la gente esté pendiente. Sí, claro, sí, pues próximamente les estaré recordando, pues para que no se les olvide esta fecha tan importante. Al igual manera, invitarlos el próximo lunes 27 de octubre en las instalaciones del CREA a partir de las 9 de la mañana, se va a hacer la inauguración de este programa, y pues cordialmente invitados toda la provincia de Oriente. También les participo de una feria de emprendedores que va a realizar. Necesito un stand para mostrar la moringa. Sí, va a realizar una feria de emprendedores. ¿Sí ve cómo llama la gente? Ahí están temblando. Mercadillo Primero, en cabeza de la señora rectora, están y una entidad que la está apoyando, están organizando una feria de emprendedores que se va a llevar a cabo el próximo lunes 27 de noviembre aquí en el parque principal. Entonces, todos invitadísimos a que se comuniquen con nosotros para cualquier proyecto, a que nos acompañen a inaugurar este programa del señor gobernador y a que asistan a la feria emprendedora el próximo lunes. Y no se les olvide el próximo 13 de noviembre asistir a la charla informativa con Finagro. Y que la llamen al número 311-848. Despacio. 311-848. 54 83. Ella es Yolanda Rojas Herrera, la coordinadora del CREA. Bueno, le hago un reto aquí en el Campo al Día. A mí me surgen las ideas así. La idea de hacer el concurso regional de jardines es anecdótica. Me fui para la vereda Los Pinos. Yo trabajo con remates. Si usted necesita una casa de remate, bien barata, y por la mitad de lo que vale una casa corriente, pues yo le consigo de remates de juzgados. Eso sí, cero torcidos, como dentro de los parámetros de ley. Me fui a ver una finca que remataban en Los Pinos y no me gustó la finca. Pero al lado de la finca había una señora de Delgado Rojas, o Rojas Delgado, con un jardín lindísimo. Entonces me quedé embobado con el jardín, y viniendo de para acá con Cirilo, le dije, ¿sabe qué? Voy a hacer un concurso regional de jardines, y ya cogió fuerza. Quiera Dios que algún día lo podamos hacer departamental y nacional. ¿Por qué no hacemos con el CREA? La gente sigue llamando al 320-890-5362. Y al suyo también repica, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos para el mes de diciembre en los municipios, usted que está ahí, una feria exposición para que la gente que tenga artículos de Navidad venda en los parques de los pueblos? ¿Ah? Yo pueda sacar mi stand para que la gente conozca los productos de la moringa. Algún otro va a decir, yo, esos de Gutiérrez tienen una exposición de productos de comida para los cerdos. ¿Quién más? Miren, a ver, hagamos eso, una feria agroindustrial, municipio por municipio. Nos vamos, echémosle para diciembre. Sí, me parece muy bonita esta idea suya, y claro que sí, cuente con el apoyo del CREA. Nosotros estamos ahí para apoyar todas las ideas de negocio y fortalecer en lo que la comunidad necesite. Programémosla. No sé, usted se encarga, nosotros los empresarios mandamos, de allá déjele uno a Camoy, ¿ya? El Campo al Día va a estar también un stand con El Campo al Día, que la gente conozca www.elcampoaldia.com.co. Nos están escuchando en todo el mundo. Y nos están escuchando y vamos a sacar El Campo al Día Televisión, donde también ya tenemos El Campo al Día TV en YouTube. Ahí perdonarán las primeras películas que hacemos, pero son caseras pero vamos a seguir haciendo, fortaleciendo, hacer este proyecto de televisión que me parece que es para donde debemos orientar las cosas. Madure la propuesta, una feria agroindustrial municipio por municipio, 3 días en cada municipio. De los alcaldes que patrocinen esto, que nos ayuden y que le ayuden a la gente a conseguir algo de recursos para el fin de año, ¿no le parece? Sí, muy buena esa idea y pues con gusto estaremos prestos a ayudarles en el CREA. Era Yolanda Rojas Herrera, no se le olvide, para estos soles tremendos, ¿cómo se llama? Skin Block. Skin Block. Este es un producto hecho con caléndula y moringa. Y para combatir esas líneas de expresión, elixir hidratante con aceites esenciales y moringa. Me volví vanidoso ahora. Les voy a mostrar mi frente. Ahí va bien, ¿no? Ahí va bien. Gracias, Yolanda, por haber venido al programa. Le quedará el micrófono abierto. Muchas gracias a usted, doctor, y por darnos esta oportunidad de comentarle a toda la comunidad de los proyectos y todas las actividades que tiene el CREA, y todos cordialmente invitadísimos a las actividades que les he mencionado para que nos acompañen y participen. Espero que para los próximos programas vayamos dilucidando la idea de hacer la feria agroindustrial por toda la región del Oriente, que me parece que podemos mostrar las artesanías, lo que nuestros campesinos hacen, promoverle, que tengan ahorita para diciembre, cuántas madres cabezas de hogar por ahí sin trabajo y todo. Mire que se puede hacer muchas cosas. Ahí, yo veré, pongamos a funcionar la, decía Manuel Zanabria, esa masa encefálica, a ver qué nos puede producir, oye. Sí, claro, doctor, ahí estaremos con gusto. Es Yolanda Rojas Herrera quien pasaba aquí en El Campo al Día. Ya les he expuesto los productos de moringa. Moringa, el árbol de la vida. Aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante Mariae. Cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, Motos y Repuestos, Deli Pollo, Asadero y Restaurante, distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente, Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García, Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, Fotos Esbal, fotografía profesional, Hotel Las Amarcas, Calle del Comercio 428 en Caquesa. El Campo al Día, la voz de la tierra. Raf Waldo Ortiz, Master Mix. El Campo al Día. Bueno, este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Me encanta sobremanera que ustedes estén ahí pendientes. Ya hay muchas cosas pendientes por hablar, hay muchas cosas por hacer. No hemos empezado, otras sí, otras no. Este programa es para todos. Sí, vi por ahí en unos cartereras de la alcaldía de Caquesa que siguen con la idea de hacer las graderías del estadio por la parte de arriba, por la cabecera donde tumbaron los pinos. Yo les he dicho a la gente, no, antes de que hacer eso hay que hacer, antes de hacer graderías hay que comprar los dos predios de arriba y hacer un estadio digno para Caquesa. Ojalá que algún angelito me patrocine esta idea, porque no se trata de hacer obras de cemento, sino cosas que le sirvan al pueblo, y pues seremos unos fervientes críticos de lo que pasa. El profesor Donald Rojas, ya lo presenté alguna vez aquí en El Campo al Día, me quedé fascinado con su idea. Ya saben quién es, estuvo participando en la Pony Fútbol. Es un, como su nombre lo indica, organizado por Pony Malta, ¿verdad? Sí, Sí, señor, por Porimalta. Porimalta, oiga, de campeones. Sí, señor. ¿Cómo les ve a los muchachos? Bien, bien, excelente. ¿Cómo empezaron? A ver, todo el cuento. No, empezamos aquí en Zonal de Oriente. Estuvimos jugando con los municipios de aquí de Oriente. Quedamos... Pero para inscripciones, ¿cómo fue? ¿Cómo hicieron para poderse inscribir? No, eso es de cada año. Este año nos patrocinó el alcalde de Chipaque. ¿De Chipaque? Sí. Digamos, él hizo el Zonal Oriente. Él dio uniformes y dio la inscripción para todos los equipos participantes. ¿Y qué pasó con el de Caquesa? No, eso, digamos, cada año piden ese campeonato. Ah, ¿son los alcaldes los que piden? Sí, señor. Entonces él ya había, con anticipación, había solicitado el campeonato. ¿La sede? La sede. ¿Cuántos equipos llegaron a Chipaque? Llegaron 9 equipos. ¿De la región del Oriente? De la región del Oriente. ¿Qué fechas? ¿Qué edades? Son niños de 11 y 12 años, 2002, 2003. 2002 y 2003. ¿Y fueron a Chipaque y qué pasó? No, se hizo una buena, excelente campaña. Llegamos a la final, perdimos contra Chivachí en penaltis. ¿Ese fue emotivo? No, espectacular. ¿Lloraron los niños? Sí, todos, pero de cierta manera fue excelente, se llegó, no se lograron los goles, mantuvimos 90% el partido, pero... O sea, clasificó Chivachí, clasificaron ustedes. Sí, ellos como campeones y nosotros subcampeones, representando a la zona oriente en finales departamentales en Tocancipá. Tocancipá, bueno, y llegan a Tocancipá y allá, ¿cuántos equipos había? 24. ¿24? ¿Con cuántos empezaron en Chipaque? Con 9. ¿Y en Tocancipá, 24 de todo el departamento? De todo el departamento, campeones y subcampeones a nivel departamento. ¿Y qué pasó? Cuénteme. No, se trabajó al máximo, los niños dieron al máximo. ¿Cuántos partidos jugaron los niños allá? 4 partidos. ¿Cuántos ganamos? 2 y 2 perdimos. Se maneja mucho estrés, muchos nervios de los niños, la ansiedad, pero no, la idea es seguir trabajando y así mismo es la experiencia que tienen ellos y muy bonito todo el certamen. Bueno, pero ya salieron de Caquesa, o sea, ya superamos la barrera. No, ya van 5 años, 4 años siendo campeón a nivel oriente y este año que fuimos subcampeones a nivel oriente. Ya hemos ido 5 veces a finales departamentales, la mejor hace 3 años, con el grupo fue 99-2000, que fuimos cuartos a nivel Cundinamarca. ¿Alguien les paga a ustedes? ¿Les da subsidia? ¿Alguien les dice, mire, tienen algún patrocinador? No, los años anteriores, pues de cierta manera, se hacen actividades, rifas, el comercio nos colabora comprando las rifas, los padres de familia y así sucesivamente para podernos... O sea, ¿van patrocinados por los papás de los niños? Sí, señor. Relativamente así, digamos... ¿Y de la platica, de la pensión de Donald? Sí, de cierta manera. Y no, también este año Edgar Chipatecua también nos colaboró. ¿Edgar Chipatecua es del negocio ahí de la esquina? Sí, él nos... Qué bonito autoservicio que tienen en Caquesa. ¿Ah? Sí, ¿cómo se llama? ¿Merquetó? Merquetó, sí, Merquetó. Él nos colaboró. Con eso también se pudo comprar la hidratación de unos días. Asimo también nos colaboraron con el transporte este año para ir a las finales departamentales. ¿Dónde? ¿Quién le colaboró? El señor alcalde y así mismo el ingeniero Fernando Torres. ¿Verdad? Sí. ¿Y estrenaron el bus? Sí, señor, entrenamos el bus. Ellos nos lo prestaron y nos llevaron y así mismo después fueron y nos recogieron. Ah, qué bueno, ya empezó a servir el bus. Qué bueno, qué bueno. No, sí, excelente. Los niños bien acomodaditos, las maletas bien, gracias a Dios. Bien la experiencia, muy buena la experiencia para todos. ¿Y qué perspectivas hay hacia el futuro, Donald? No, seguir trabajando incansablemente, también esperando que los niños así mismo como que vivan el fútbol, que sientan el fútbol y lo vean como un proyecto de vida también. ¿Y qué dicen a nivel regional, allá, cuando ustedes hablan allá con las selecciones para mirar a ver si pueden sacar promesas del fútbol? ¿Qué pinta ahí? No, hay varias, digamos, selecciones o otros municipios que ven los niños y les interesa, digamos, para llevarlos a Medellín o a otros torneos. Pero, pues, a veces sentido económico queda, digamos, difícil, digamos, para los niños. porque digamos tienen que ir a entrenar, digamos, a Chía o a Cota, entonces el transporte, todo eso. Entonces, pero la idea es seguir trabajando y seguir trabajando. Digamos, este año están interesados por dos niños, Juan Nicolás y Jonathan Rojas. ¿Qué pasó con Víctor? Víctor sigue trabajando en este momento, está en Cota, sigue trabajando, sigue entrenando, básicamente para no perder el ritmo y seguir así cuando los torneos que haga el Milán, se ha convocado para ir a jugarlos. ¿Él nació en el club suyo? Sí, señor, él nació en mi club. Bueno, y fue al Milán y creo que él está yendo a Italia con algunos periodos de tiempo a participar en eventos. Sí, señor, estuvo jugando en Milán. Después vino aquí a Colombia y estuvo jugando en Estados Unidos con el Milán. Ya pues, y es caqueseño 100% y es de la escuela, ¿cómo se llama la escuela suya? Depor Caquesa. ¿Ah? Depor Caquesa. Y Telecaquesa. Y Telecaquesa. Hay que romper barreras. Yo lo exhorto, no porque me van a entender aquí que soy un mal patriota o un apátrida, sino hay que hacer un proyecto más lejos. Más lejano, por ejemplo, Independiente Santa Fe, el trabajo que hace el mono con Sporting Caquesa, Sporting, ¿ya? Hay que un plug con todo, saque eso. Mire, yo tengo una especialización, ¿allá qué dice? ¿Allá arriba qué dice? ¿Ah? Sí, se certifica que Germán Rojas Clavijo, Administración Deportiva, y énfasis en Constitución y Dirección de Clubes Deportivos. Tengo esa especialización. ¿Y quién lo firma? Arriba, ¿qué dice? Instituto Departamental para Recreación y Deportes Cundinamarca, con Deportes. Ofrezco mis servicios para que organice un verdadero club deportivo. Y que, así como empezó, ¿cuántos años lleva? Ya 5 años trabajando con los niños. Con los niños, organice su club. No escuela, un club. Y el pensador decía que empezar de la nada es cimiento de grandes obras. Metámosle para adelante, para adelante. Para atrás ni para coger impulso, porque yo sé que vendrán cosas mejores. Lo felicito en nombre de todos los caqueseños, porque definitivamente nosotros necesitamos gente como usted. A pesar de su discapacidad, está liderando un proyecto que está dejando la bandera del pueblo en alto y que empieza a abrir, ¿cómo se dice?, espacios. Tumbando barreras para que estos niños puedan llegar bien lejos. Sí, señor, esa es la idea, seguir trabajando con los niños y que vean con el fútbol y sientan el fútbol y tengan un proyecto a sí mismo en el fútbol. El micrófono le va a quedar abierto a él, oye, vuelva. Muchísimas gracias a todos, seguiré trabajando por los niños hasta que yo más pueda y hasta después, así mismo para que ellos sigan adelante. ¿Va a hacerlo el club? Sí, señor. Vamos a empezar a hacer un club deportivo. La asesoría jurídica es por cortesía del Campo al Día. ¿Sabe cuánto le va a valer? No, señor. Ni un solo peso. Vamos a estar patrocinados por Pisicabañas Ato Grande. Don Manuel Vicente Gutiérrez Corredor va a asumir el respaldo de todo lo que va a ser un nuevo emporio deportivo para toda la región. Por eso le digo, no, quítele acá, hagámoslo a nivel regional, hagámoslo a nivel nacional, internacional. Vea que Víctor ya empezó a volar hacia Italia. ¿Qué tal la idea? Buena la idea. Sean equipos del exterior o así mismo nacionales como Independiente Santa Fe, que ya hay 3 niños en Independiente Santa Fe. Es Donald Rojas, un caqueseño enamorado del fútbol y ya nos lleva lejos y va a seguir volando aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobin, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Bueno, y así llegamos al final del Campo al Día, la voz de la tierra. Les agradezco infinitamente a todos ustedes que me dejan entrar en sus casas, a todos ustedes que me dejan llegar todos los sábados. Es que yo no sé en cuántas casas estoy, en cuántas cocinas estoy metido ya. Ustedes, mientras ustedes están allá preparándose un tinto, yo estoy aquí juicioso tomando moringa. Moringa, el árbol de la vida. Mire, eso se manda un trago de esta vaina todos los días, antes de cada alimento. Y vea, es salud para su cuerpo. Y la moringa, les digo que viene en cápsulas, viene en tabletas, viene en el té, viene en la malteada, viene en el vino. Y ahora les estoy presentando la crema humectante nutritiva con aceites esenciales y moringa. El champú para usted que se está quedando calvo. Yo lo uso. Usted que se está quedando calvo ahí de tanto pensar en la plata. Prevenga la caída del pelo. Y para estos soles tremendos, Skin Block. Es un bloqueador solar. Y para quitarse todas esas arrugas que le están saliendo ahí por el paso de los años y los sufrimientos, Camue presentó elixir hidratante con nuevos con aceites esenciales y moringa que le va a despejar su carita. El modelo soy yo. Mírenme todas esas arruguitas que están desapareciendo del entorno de mi cara, de mi frente. Les agradezco infinitamente a ustedes. Les recuerdo que el próximo 20 de diciembre vamos a realizar el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines con el patrocinio de el restaurante María E. El restaurante María E, comida criolla y platos a la carta, el consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro, el Hotel Pisibar Los Delfines, Alfoncito Vaquero, el Natural Spa, Centro de Estética y Fisioterapia de la doctora Rocío Reyes, el restaurante Casa Los Socobos en el Club de Leones, aquí en Caquesa, con don Carlitos Vargas y todo su equipo, Auteco Caquesa Motos y Repuestos, Deli Pollo Asadero y Restaurante de Rodrigo Varegas, la distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, el Paisita Echeverri, distribuidor de pan Bimbo por todo el oriente de Cundinamarca, el Centro Médico Caquesa del doctor Jairo Reyes García, el se llama Pisicabañas Ato Grande de don Vicente Gutiérrez Corredor y Oscar Gutiérrez Vanegas, ahí la única piscina que tiene tobogán, el vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región. Ya está don Cirilo ahí alistando unos socos. El día que visitemos sus fincas, el vivero Caque se le va a llevar 3 árboles. Le va a sembrar un ocobo amarillo, hijo de esas maticas que hay frente al hospital, así, uno allá. Le va a llevar una palmera y le va a llevar otro árbol en señal de que por allá estuvo el Campo al Día en sus fincas. Y el registro de las fotos y el registro de la cámara del Campo al Día Televisión la va a llevar don Fotosesval, fotografía profesional. Todos patrocinados con la Casa Hotel Las Hamacas, aquí en la calle del Comercio, número 428 en Caquesa, Cundinamarca. Por su sintonía y por su atención, le reitero 1000 sentimientos de gratitud. Si a usted no le gustó lo que yo dije aquí, le abro el micrófono y les envío una tarjeta de oro para que vengan y hablen, porque este programa es de ustedes y para ustedes. Raúl Waldo Ortiz estuvo en la sala del sonido y Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del Campo al Día en Caquesa, Cundinamarca, aquí donde funciona la Inmobiliaria del Oriente, que les consigue casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país y a precios de remate, les presenta el Campo al Día. Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor, que Dios los bendiga, la Virgen los guarde, y para esos achaques de salud, tomé moringa, el árbol de la vida. Muy buenos días. Señal digital que integra la radio del Oriente. Raf Waldo Ortiz.